crecido las ideas de ti. Estamos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Mujeres al Derecho y al Revés, como cada jueves, casi como cada jueves puedo decir que hay una silla vacía, porque ya venimos últimamente este fin de año, pero está por llenarse, en instantes, mesa completa de mujeres. Yo creo que llegamos a saludarnos las cuatro, ¿Sí? ¿Si las tiramos? ¿Sí? ¿Tiramos? Si tiramos el saludo, nos saludamos las cuatro, ¿eh? Bueno, ¿puedes contarme los medios de comunicación mientras, Nati? Hola, buenas noches a todos y a todas. Sí, nos saludamos las cuatro, ¿eh? Bueno, yo voy a arrancar por donde arranco yo siempre, por nuestro mail, mujeresalderechoalrevés@gmail.com. Nos pueden encontrar por Facebook en Mujeres al Derecho y al Revés. Probablemente los estén escuchando a través de la web en FM La Bemba. Ahí está, estamos todas. No, para, hay que... Hasta por teléfono estamos. Esto es un programa descontracturado, relajadísimo. Sigamos. Nos estaban escuchando a través de la web por FM La Bemba 91.3 y se pueden comunicar con nosotros a nuestro teléfono. A ver, ¿Lo digo yo? Bueno, yo no leo. Ahora, 50-31-47-13, interno 640. Cuando habla la gringa, 640 y sale. Yo quiero saludar a lo que queda, porque me parece que vino así en un estado casi... Lamentoso. No puedo hablar, chicos. Perdimos una compañera. Sí, perdimos una voz. Muy buenas noches. Buenas noches, Vanina Catalán. Ahí, rengueando. Muerta, pero llegamos. ¿Todo bien ustedes? Queremos chumbear a ver cómo le fue. No, bien, muy bien. Fui con una horda de jóvenes a Chapalmalal. Muy bueno, es un evento que organiza la Comisión Provincial por la Memoria, que hace 10 años que lo hace, y hay millones de chicos y chicas que presentan producciones, obras de teatro, videos, murales, gráficas, instalaciones, un montón de cosas. Y bueno, y se divierten y la pasan bien y presentan. Mucha hormona, ¿no? Mucha hormona dando vueltas, poco dormir, digamos. Poco dormir, creo que debo haber juntado 6 horas en estos 4 días de dormir. Pero bueno, todo bien. Bueno, bueno. Estuvo bueno, valió la pena. Valió la pena. Conocimos el mar, los chicos, ¿no? Conocieron el mar. Bien ahí. Bueno, ¿podemos saludarlo a Johnny ya? Podemos. Entonces, buenas noches. Ya que hablamos de hormonas, me llamas. Hablamos de hormonas. Que te da cargo. Buenísimo. Buenas noches. Buenas noches, Johnny. Bueno, saludo yo porque a mí no me pasaste el pie. Buenas noches, audiencia. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un programa así como... Hoy estamos totalmente lo que pueda. Yo creo que el fin de año se acerca. Sí. Y ya cada vez más estamos así como... Sí, además pasamos los 30, pasamos los 160 del Facebook, como que ya está. Ya está. Cumplimos el objetivo de este año, claro, así que... Claro, superamos también. Podemos relajar. Yo cuando dijiste pasamos los 30, ahora los 30 programas, yo te decía que pasamos los 30 años. No. Sí. Para que acá somos nosotras sí, dos. Sí, ya nada sé. Más. No, está para atrás. Yo hoy, perdón, pero le pido perdón a la audiencia, pero evidentemente estoy totalmente pasada. ¿Vamos a la protagonista? A Dianchi. Oye, que el tiempo apremia. La protagonista de la semana. Decisión de las comisiones de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia y de Acción Social y Salud Pública de no convocar al plenario de comisiones estipulado para el día jueves 10 de noviembre de 2011 a las 11 horas para tratar los 7 proyectos con estado parlamentario sobre la temática del aborto, la presidencia de la Comisión de Legislación Penal decide suspender la reunión prevista para el día de mañana. Con esta decisión queda... el debate por la ley de aborto suspendido hasta el año próximo, donde habrá que empezar todo de nuevo. Bueno, para conversar un poco sobre este tema y que nos amplíe un poco más qué es lo que sucedió, cuáles son las perspectivas a futuro, estamos en comunicación telefónica, en realidad estamos en las gestiones todavía técnicas, con María del Valle Aguilar, compañera de la casa de siempre, politóloga. militante. Recordamos que esto que, perdón, que sí, esto que sucedió hoy con este plenario que no fue, termina de completar toda la, la cadena de desprolijidades que viene dándose desde la semana pasada en relación con el dictamen que había salido de que lo hemos comentado el programa pasado y demás. También nuestra compañera, se me sale decir amiga, María del Valle Aguilar, que es especialista en temas de género hace mucho tiempo, trabaja en el Instituto Social y Político de la Mujer, y es muy interesante, digo, si podemos aprovechar la conversación telefónica, porque ella también es, bueno, del Frente para la Victoria, y también hubo un tema con, ¿no?, que nos generó el jueves pasado, de preguntar, bueno, qué es lo que sucedió, con las, está Mariana haciéndonos señas, ahora va a salir al aire y le podemos preguntar un poco qué pasó con esos votos del Frente para la Victoria, que no, que no fueron, que no... Que no fueron. Es un tema también ese a debatir, porque... Obviamente es un tema. Es un tema. Cristina está recibiendo a la iglesia. Yo... ¿Cristina está recibiendo a la iglesia? Sí, recibió a unos amitos de Bergoglio. ¿En serio? Sí. Ah, no estaba... Yo lo digo bajito porque acá se da el mar de esplate, pero... Decirlo aquí tengo que te escuchar. Hay que ver. No, pero a ver, las cosas hay que criticarlas y hay que seguirlas de frente. Como cuando fue lo del Frente Nacional Campesino, que dijimos, bueno, ¿qué pasó con Canal 7? ¿Qué pasó con lo que cubrieron o lo que no cubrieron? ¿Lo que les conviene, lo que no les conviene? Y eso pasa con todos los gobiernos de turno, lamentablemente. Y bueno, y con esto hay que ver qué pasa y hay que seguirlo de cerca porque, a ver, son los nuevos 4 años del Frente para la Victoria y hay que ver cómo... ¿Cómo avanzan con estas medidas, no? No, y es muy interesante porque tienen, en materia de género, un montón de políticas pioneras y tienen mucha gente especialista laburando en el tema y militando en favor del aborto legal, seguro y gratuito. Es sorprende, a mí me sorprendió, digo, por eso lo conversábamos el jueves pasado y no tuve oportunidad de conversarlo con alguien que esté bien involucrado en el tema y que por lo menos pueda contarnos una perspectiva que probablemente nosotros desconozcamos, porque la verdad que no salió en los medios. No. Que lo, solamente se dejó como un signo de pregunta. Bueno, dale, te saco por aquí. Acá ya la tenemos en el aire. Hola. Otra vez. Hola. Nos escucha, ver, no tenemos problemas técnicos. ¿Qué pasa? A ver, ahí la estoy escuchando, Mavi, ¿eh? Pero no sale al aire. Si volvés a salir, un minutito. Hay que mover el micrófono. ¿Qué pasó? Esto es la técnica. El vivo es el problema. El vivo es el problema, ¿no? El vivo nos pone nerviosos. ¿Me vas a aceptar o vos pensás? ¿Cómo quieres? A ver, ahí está, ahora sí. ¿Ahora ya puedo hablar por este? Hola. Ahí está. Hola, Mavi, buenas noches. Hola. Hola, chicas. Bien. Gracias, Mavi, por atendernos. Sabemos que estás en una actividad, pero no queremos quitarte mucho tiempo. Solo que nos pongas un poco en sintonía con lo que pasó hoy, con lo que pasó también la semana pasada y nada, contanos las nuevas. Bueno, en realidad, durante todo este año se estuvo discutiendo en la Comisión de Penales una serie de conferencias informativas sobre distintos aspectos que tienen que ver con una posible ley de despenalización del aborto. Entre ellos, bueno, se fueron invitando a especialistas, militantes sociales, tanto a favor como en contra. Eso derivó, bueno, a lo largo de la discusión de todo el año, que la semana pasada se llamara una reunión de comisión donde estaba planteado en el temario tratarlo. Esto es la primera vez en la historia de todos los proyectos que llegan hasta ese nivel, hasta ser tratado en una comisión. Bueno, ahí un poco lo que pasó la semana pasada, que es de público conocimiento, es que se aprobó un dictamen favorable al proyecto de ley que encabeza la firma de Juliana Di Tullio, que es el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que es un poco el más amplio de todos los proyectos y el que tiene mayor consenso, tanto de las organizaciones sociales como la mayor cantidad de firmas de diputados y diputadas. Bueno, sin embargo, esa sesión fue bastante irregular. De hecho, se empezó a sesionar con un quórum especial, menor que el reglamentario, y bueno, incluso se empezó la sesión con un diputado menos que estaba subiendo el ascensor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, perdón, como tengo poca señal. Y bueno, la discusión en el marco de la comisión la semana pasada versó principalmente sobre la defensa del derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo y la obligación Estado de intervenir en la protección y la garantía del derecho a la vida de las mujeres en este momento. Obviamente las posiciones en contra tenían que ver con la defensa del embrión desde el momento de la concepción y sobre la posibilidad de pensar políticas sociales alternativas. Con lo cual, bueno, obviamente nosotras estamos en contra, pero bueno, la diputada principal que lo llevó acá a cargo este debate, que fue Jotón, no votaba en la comisión, con lo cual se dio toda una situación rara, en donde, si bien en un principio no se iba a dar dictamen, al final de la sesión, cuando las diputadas a favor de la ley vieron que más o menos daba la situación, se decidió votar. Fue toda una situación bastante cómica que a veces se da en esos espacios. Y bueno, se votó un dictamen favorable a la ley, pero que no tenía las firmas suficientes y en realidad había sido votado en una sesión que no tuvo el quórum establecido. Por eso se cayó el dictamen. Y bueno, hay que volver a llevar adelante todo el proceso y va a haber hoy comisión en forma plenaria que no se pudo realizar. O sea que bueno, en realidad fue un avance en términos de haber instalado el debate, de haber podido debatir de manera formal en el Congreso las posibles alternativas y de haber llevado una posición consensuada por medio del proyecto de ley. Lo cual todos esos son avances enormes, pero bueno, obviamente no termina ahí, hay que seguir trabajando y mucho, porque esto fue un primer paso de una ruta muy larga todavía. La pregunta hola. Hola Mavi. Sí, perdón, chicas. Estamos todas escuchando. La pregunta que nos hacíamos mientras estábamos tratando de comunicarnos con vos era, bueno, ¿qué pasó o qué pasa con los votos de... del Frente para la Victoria, ¿no? Sabemos que vos militás. ¿Cuál es la percepción que vos tenés sobre el tema? Sí, es un, digamos, que en general este tipo de leyes son leyes transversales, es decir, que digamos que son impulsadas de manera mixta por los bloques. Lo mismo pasó esta semana, estamos con el aniversario de la ley de cupo, y tuvo un fenómeno muy similar, fue votada por sectores de todos los partidos, pero los partidos no votaron en forma de bloque. Claro. Y en este caso se da de manera similar. Nosotras, al interior del Frente para la Victoria, hay un espacio muy grande que impulsa la ley, que apoya la ley y que es firmante de la ley dentro de los diputados y diputadas, y por otro lado hay un movimiento social muy amplio en donde también participan actores sociales que están dentro del Frente para la Victoria, que apoyan la ley. Y por otro lado, hay un sector que tal vez no está tan en contra, pero no tiene una posición pública en contra, a diferencia de otros bloques. No hay nadie, ningún diputado del Frente para la Victoria que haya salido a votar en contra o que haya tenido una posición en contra. Con lo cual, bueno, lo que hay es una situación de debate interno, como corresponde en realidad a cualquier proyecto de ley tan... qué sé yo, que genera tanto debate como este, tan controversial. Hay un sector importante del Frente para la Victoria que están llevando la discusión al interior del bloque y bueno, qué sé yo, como toda ley va a llevar su proceso de discusión. Obviamente que ellas ya plantearon su posición votando el dictamen del proyecto, o sea que obviamente van a acompañar. Pero esa misma discusión se va a llevar al interior de todos los bloques, porque la misma situación pasa en todos. De hecho, no sé, en la coalición cívica hay posiciones muy divididas, que incluso, bueno, uno conoce la posición de Carrió, que es en contra, pero una de las de las militantes fuertes de los proyectos también son de la coalición cívica, como es el caso de Marcela Rodríguez, de Fernanda Gil Lozano, de Diana Mafia, que son todos integrantes de la coalición cívica y sin embargo votan a favor del proyecto. Esta división se da en todos los bloques, es un proyecto que obviamente, como todos los que tienen que ver con los derechos de las mujeres, en general lo encabezan las diputadas y las militantes mujeres, pero también en el campo de los varones se van a tener que pronunciar, que de hecho muchos no lo han hecho ni siquiera. Se van a tener que pronunciar y eso va a llevar obviamente el debate al interior de cada bloque. Mavi, ¿Cómo crees que impacta o impactó en esta decisión el pronunciamiento sí público de la presidenta en contra del aborto? Y, por otro lado, ¿qué opinión tenés acerca de quienes hablan en estos días del acercamiento de Cristina a la cúpula de la iglesia? No me hagan gestos. A la cúpula de la iglesia en relación con este tema también. Yo les puedo dar mi visión como militante del espacio del Frente para la Victoria. Obviamente no voy a hablar en nombre de la presidenta. No me atribuiría semejante derecho. Y ella se manifestó en contra del aborto con una cuestión personal. Yo vi una situación personal, la pérdida de un hijo que manifestó que tiene mucho que ver con su decisión. Ella políticamente nunca se manifestó en contra del derecho a la interrupción del embarazo. Y lo que planteó en forma pública y en forma interna al bloque es una ley que la tiene que votar el Congreso, y que si el Congreso la vota y la debate, la vota, la aprueba, ella como presidenta no la vetaría. Esa es su posición pública. Respecto de lo de la iglesia, claramente hay un nivel de enfrentamiento muy alto. Esta gestión, como la de Néstor Kirchner, tienen un nivel de tensión muy alto con la iglesia. El primer punto de quiebre fuerte en la gestión de Néstor Kirchner fue por el tema del aborto, cuando el ministro de Salud, Ginés, en ese momento saca una resolución que crea el programa de atención pre y post aborto, que sigue hoy aún estando vigente, que garantiza la atención de las mujeres en los hospitales públicos, tanto una vez que se realizaron el aborto a terminarlo en condiciones que garanticen salvarle la vida a la mujer, como anterior a realizar el aborto hay consultorías que informan sobre las posibilidades y tratan de disminuir los riesgos, con lo cual hay una política en relación al aborto. Y esto es algo importante porque no es que partimos de cero. Desde aquel momento, en la gestión de Ginés, legalmente en nuestro país el aborto está despenalizado. Desde ese momento no hubo ninguna mujer que fuera presa por hacerse un aborto, porque garantiza que al llegar a los hospitales con el aborto medio terminar, el médico tiene que garantizar salvar la vida de esa mujer y no tiene que denunciarla. Eso fue lo que garantiza la resolución. Con lo cual eso ya fue un avance muy grande en nuestro país, y eso generó la primera tensión con la iglesia. Pero bueno, obviamente que desde el lugar que está Cristina, cargo de la presidencia, tiene que lidiar, digamos, con una situación que contenga a los distintos sectores. Desde su rol de presidenta estoy hablando, y por lo cual me parece lógico desde su función que genere un diálogo con la iglesia, que intente contener la situación que ahí se vive, que sea capaz de escuchar la posición de ellos porque le corresponde. Lo que no veo es que detrás de eso haya un acuerdo en relación a que se frene este proyecto de ley, porque de hecho no fue así, y el sector del Frente para la Victoria, que lo impulsa, sigue adelante con el debate, y se empezó a discutir a nivel de todas las organizaciones en el marco del kirchnerismo el tema, como para ir generando una posición pública con un debate muy abierto, que no tuvo en ningún momento ningún condicionamiento. Así que me parece que hay que separar lo que corresponde al rol institucional de ella y su obligación de discutir y de dialogar con todos los sectores, a el posicionamiento político del Frente para la Victoria, que no es homogéneo aún, que tal vez no lo sea nunca, hasta el momento en que se vote. Por ahí hay muchos que voten a favor y otros en contra, como tantos proyectos de este estilo. Clarísimo, Mavi, como siempre, muchísimas gracias por habernos puesto al día y aclararnos estas cuestiones que también nos habían surgido como debate a nosotros, y bueno, siempre está bueno tener una contraparte informada que nos dé cuenta de cómo son las cosas. No, por favor, siempre es bueno también generar aclaraciones en relación a este tema, que los medios manipularon bastante con información muy confusa, y bueno, que hay que instalar el debate a nivel de la sociedad. Yo creo que el aborto en nuestro país es una práctica cotidiana que la sociedad conoce, practica y avala, y que en todo caso la ley tiene que estar a la par de lo que las prácticas sociales son y no al revés. Y bueno, como sociedad es importante que se dé este debate en todos los ámbitos, que deje de ser un tabú, porque va a ser la única manera de afrontar esa situación y de tener una ley acorde a lo que anhela nuestra sociedad al respecto. Muchísimas gracias, Mavi. Gracias, Mavi.

mucho tiempo pasó y no se dejó de escuchar. Junto a tu voz, hermano, gritemos nunca más. No, nunca más. Ya no, no, no, no, no, nunca más. No, nunca más. Ya no, no, no, no, no, nunca viene. ¿Quién? ¿Dónde? Allá, ¿no ves que se viene acercando? ¿Quién? No veo. Shh, no tenés que ver, tenés que escuchar. Vení, vení, acércate, presta atención. Escucho algo, pero no sé qué es. Es la Bemba, ¿no te enteraste? No, ¿de qué? De que la Bemba sale a la calle. ¡Ah, la Bemba! Jornada de radio abierta, sábado 12 de noviembre, a partir de las 11 horas en la esquina de Rivadavia y La Carra. La Bemba, radio comunitaria 91.3. Todos somos la radio. No es la protagonista de la semana. Nuestra protagonista de la semana fue el proyecto que cayó sobre la despenalización y legalización del aborto. Para estructurar el programa, Mariana. Claro. Qué bueno que estás. Y hoy, San Cuadradita me sacaron. Y ahora estamos con el bloque segundo, importante, como nuestro eje del programa, alrededor del 20 aniversario que se cumplió el 6 de noviembre. De la ley de cupo femenino. Exacto. Para eso vamos a tener una conversación telefónica con una persona muy importante que estuvo en la gestación de este proceso. Se llama Virginia Franganillo, socióloga, es presidenta del Observatorio de Género y Pobreza de Argentina y, como bien decía acá Nati, fue una de las que lideró este proceso por la ley de cupos, que fue sancionada el 6 de noviembre de 1991, convirtiendo a la Argentina en el primer país de América Latina en aplicar un sistema de cuotas para garantizar la participación de las mujeres en el Congreso. Un mínimo de 30%, digo, para que estemos todos al tanto. ¿La tenemos en el aire, la invitada? Hola, Virginia, ¿nos escuchás? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Hola, Virginia, buenas noches. ¿Qué decís? ¿Cómo andan ustedes? Qué lindo nombre el de la radio. Muchas gracias por acompañarnos hoy y nada, y queríamos que nos contaras cómo fue esto, lo que significó para el país. Entendemos que, lo que decía recién Julia, fue una base que después permitió que se produjera en distintos países. Vos corregime: Brasil, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Honduras, México y Uruguay, a partir de nuestra ley. Sí, en realidad, una compañera nuestra decía que era como el dulce de leche, un producto argentino. La ley fue única en el mundo, porque hasta ese momento lo que existían son normas internas dentro de los partidos, fundamentalmente de la socialdemocracia europea, los sindicatos en Italia, pero una ley que, digamos, que normatice como esta, digamos, que normatice modificando el código electoral y obliga a todos los partidos políticos, lo de la Argentina fue, digamos, la primer ley. Y me parece que es un buen motivo para celebrar y para elevar, digamos, un rato nuestra autoestima. que tiende siempre a bajar, pero digo que Ford, yo digo que el producto, digamos, de un proceso histórico donde sin duda que las cuotas de representación, digamos, en lo que fue el 33%, digamos, ¿no?, que no se denominaban en esa época, digamos, acciones positivas, esa experiencia histórica, digamos, del peronismo, que fue, digamos, efímera en el sentido que fue solamente en una elección y ya después de la muerte de Eva Perón se pierde eso como tradición, pero queda, digamos, queda, yo diría, en el ideario peronista, digamos, pero que ese antecedente en el caso de la Argentina fue fundamental. Virginia, fue fundamental porque, ¿cuáles son los efectos de una ley de cupo femenino, además de incorporar mujeres en el Congreso? ¿Cuáles fueron? O sea, ¿qué otros efectos se pueden mencionar? Bueno, no es poca cosa. Digamos, pensá que la representación había caído al 5%. Ay. Y hoy en las cámaras hay más del 30, digamos. El piso se superó, en el caso del Senado es 40 y pico. Uh-huh. Y eso, digamos, tiene que ver con el logro de, primero, del derecho a representar. Y después, bueno, nuestras aspiraciones, algunas se fueron cumpliendo, digamos, fue una ley impulsada por las mujeres. Yo me acuerdo que en esa época era, digamos, para cambiar la política, para que los temas de las mujeres sean un tema del debate político, digamos. Nuestra aspiración, digamos, fue integral, digamos, y muchas de esas cosas se han cumplido, digamos. Un efecto, digamos, también, digamos, no menor, es de cómo ha cambiado la agenda legislativa. Si bien, digamos, las políticas de la época de los ejecutivos, digamos, en países donde, como los nuestros, digamos, que es predominante la relación entre el ejecutivo, digamos, las iniciativas del ejecutivo son importantes, digamos, un gobierno en una época impregna, digamos, y define, digamos, una yo diría una agenda, una etapa, digamos, del país, y todo eso sin duda que es importante, pero digo que era impensado que pudiéramos avanzar en una agenda como el tratamiento de la ley que ustedes acaban de mencionar de legalización del aborto hubiera sido posible si no hubiera habido esa cuota de representación. Y otro efecto, digamos, también muy claro es de cómo colaboró a la legitimación de la política de las mujeres en la política. Si vos mirás las encuestas que nosotros hicimos, la primera encuesta, yo era presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, hicimos la primera encuesta nacional sobre la cuestión y no había una representación de las mujeres. El 30% respondió que no conocía a nadie, ¿no es cierto? Y las conocidas eran las dirigentes, digamos, de la UCD, que poco tenían que ver con el ideario de los partidos populares, digamos, ¿no? Que era el grueso de la militancia femenina, tanto del peronismo como del radicalismo y otros partidos, digamos, de centro-izquierda. Y esa invisibilidad fue cambiando, digamos. Entonces, la primera elección fue novedoso. Yo siempre me acuerdo llegar a Córdoba y ver los afiches, me emocionó las lágrimas, digamos. Digamos, se vino un proceso, digamos, de feminización de la política, fue más amplio, digamos, que la representación política. Y en ese momento, la interpretación que nosotras hicimos de los efectos, que creo que superó nuestras expectativas, porque si bien teóricamente sabíamos lo que estábamos peleando, digamos, que el poder no es cualquier otra cuestión, digamos, es una cuestión social, es un ordenador social el poder. Y entonces el efecto fue un efecto simbólico, digamos, que se proyectó, digamos, ampliando el debate social de la mujer. Hasta ese momento, digamos, nosotras que veníamos del proceso del movimiento de mujeres, no es como hoy que hay un encuentro nacional de mujeres y aparecen en algunos diarios, ¿no es cierto? No en todos, en algunos, ¿no es cierto? Todavía sí. Pero sí, la temática de la mujer ha pasado a ser parte de la agenda social. Entonces, el 30 abrió el tema de la mujer en el debate social. Obviamente que nosotros avanzamos en eso y después de la ley de cupos, además de todas las acciones que tuvimos que desarrollar para garantizar la implementación que requirió de una pelea tan importante, digamos, y tan compleja como fue el logro de la sanción, pero también propusimos un programa integral, digamos, ¿no es cierto?, de acciones positivas a través de planes de igualdad. digamos, e integrábamos las acciones positivas en la representación política dentro de un programa más integral de promoción de las desigualdades desde el Estado. Entonces fue un hecho muy importante. Vos cuando salís de la Argentina lo sabés, acá no lo valoramos. Estoy escribiendo un libro porque venía desde ya muchos años de estar haciendo una investigación sociológica. Yo soy socióloga, como han pasado tantos años, ahora lo que estoy haciendo con todo eso es algo, es un libro más de tipo ensayístico y testimonial. Entonces, conversando con una periodista en estos días, me dice, pero ¿cómo que fue la primera en el mundo? Sí, nosotras tampoco teníamos del todo conciencia de lo que estábamos, mejor dicho, sabíamos lo que estábamos peleando, pero cuento una anécdota que el proyecto que se trata en el Senado es el de Margarita Malarro de Torres, pone entre los considerandos que esta ley existía, suponte, en todos los países desarrollados del mundo. Yo le digo, Margarita, ¿no? Tienen algunos partidos de la socialdemocracia, tienen cuotas que algunos las cumplen, otras no las cumplen, pero lo puse. Y así nosotros, lo metimos, digamos, en el debate político diciendo que en todos los países del mundo. Entonces quedó invisibilizado que lo de la Argentina, ¿me entendés? Era novedoso. Virginia, te hago una pregunta, bueno, ahora que no, justamente retomás el tema de la gestación de esta ley, porque leí en una nota que vos decías que esta ley no surgía de un proceso de discusión de los partidos, menos aún de la sociedad, sino que era una acción colectiva de mujeres políticas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo impulsaron? Mira, fue una oportunidad que fuimos... yo ahí también cuento la historia. Nosotras desde el peronismo, yo militaba en el Partido Justicialista de la Capital Federal, donde veníamos de un proceso muy interesante, digamos, muy interesante por su integralidad. Digo, para que ustedes se ubiquen, era la etapa que los cientistas políticos definieron como la etapa de los partidos, la etapa de la recuperación de la democracia, tuvo, en la reconstrucción de los partidos, en la centralidad que tuvieron los partidos en esa etapa de la democracia, un hecho fuerte, digamos. Esto lo digo porque Argentina no es como el resto de los países de América Latina, digamos, Brasil es preponderante el movimiento, acá eran preponderantes los partidos. ¿No es cierto? Y nosotros desde el peronismo, desde distintas tradiciones y desde distintos sectores, yo vengo de la izquierda peronista, ¿no? Se venía desarrollando algunas batallas, digamos. En el 83 se generó una movilización enorme, nosotros no participamos, pero fue un acto masivo de 30.000 mujeres en Rosario que demandaban por el histórico 33%. Obviamente que eso fracasó. Y nosotros ya después del proceso que se abre con la renovación, que fue a partir del 85, y con una política muy progresista en el peronismo de la Capital Federal, muchas nos definíamos ya como feministas, y con un trabajo como desarrollábamos en esa época de mucha organización popular, ¿no es cierto? Empezamos a discutir, como otros temas, la reforma de la Carta Orgánica. Llevó casi 4 años. Y en el momento del tratamiento, después de haber producido un gran debate, digamos, con todas las compañeras, nos reuníamos 5.000 mujeres, ¿verdad? Y en el Congreso Partidario esa 33% quedó reducido a un lugar simbólico. Entonces, había algunas movidas, digamos, ¿no es cierto? Pero todas habían fracasado. Entonces, son las mujeres del radicalismo, las históricas, Margarita, María Teresa Morini, con un papel muy clave, y Florentina, las que en un congreso en el año 89 imponen de que sea una ley. Y le encontraron la vuelta, reformando el código electoral. Así llegamos a esta media sanción en el Senado, que fue entre gallos y medianoche, donde fue clave ahí que una senadora radical y una senadora peronista, en una distracción, digamos, de los senadores, los hicieron votar, porque había mayoría peronista. Terrible. ¿No? Entonces, los peronistas. Pero ahora, eso iba a fracasar, porque... ¿Por qué, digamos? Porque no hay actor social que ceda un lugar. A menos de que se dé un debate, una demanda social muy sentida. No existía ni esa demanda social, digamos, nos enterábamos las mujeres políticas de nuestro batallar, ¿no es cierto? Y por supuesto que esa dirigencia política no iba a ceder ni más ni menos que el 30% de sus lugares. Entonces la batalla fue hasta último momento. Me explico, fue hasta el último minuto ¿me entendés? Donde teníamos, había 5.000 mujeres adentro del Congreso, y tuvo que el presidente de la Nación, frente a ese hecho que parece, que habíamos logrado, digamos, instalarlo en los medios, que fue también para nosotros una gran sorpresa, ¿no es cierto? Y que entonces el gobierno diera la orden que el bloque oficialista vote la ley. Pero hasta ese momento, hasta las 11 de la noche, no votaban, se caía el proyecto. Lo que vino después demostró lo que sabíamos, digamos, la implementación de la ley mostró de que también habían votado pensando que era un acto testimonial y nadie estaba dispuesto a cumplir la ley. De hecho, empezamos ya teniendo una clara idea de eso, definimos la impugnación de la lista y la mayor parte no cumplían. Entonces ahí desarrollamos una acción política tan intensa como la que tuvimos que desarrollar para lograr la sanción, ¿no es cierto? Y con una, dos, tres elecciones y la reforma constitucional se logró jurisprudencia y una instalación social, y ya después con la reforma y más tarde después con la nueva reglamentación quedó institucionalizado el cumplimiento de la ley. Que no es poca cosa, porque otros países, al son de la experiencia argentina, vos leíste, los países fueron sancionando leyes semejantes, que por un lado, digamos, con distintos sistemas electorales, porque hay que decir que el sistema electoral que nosotros tenemos es apto para el cumplimiento de la ley, no ocurre lo mismo en otros países, pero en el resto de los países no existe un cumplimiento como en el que existe en la Argentina. Están las cuotas ya en casi toda América Latina, hay un cumplimiento bastante desigual. Virginia, entonces lo logramos y se cumplió. No sé si te digo todo lo que creo que se ha producido, digamos, me parece que yo planteo una nota donde digo que la foto es Cristina con la presidenta de Brasil y ella diciendo que el feminismo nunca se imaginó eso. Yo realmente nunca imaginé que pudiéramos tener en tan poco tiempo, y que bueno, hay relación entre el cuota, entre la cuota y que haya una mujer presidenta en la Argentina. No es una relación obviamente directa, no es causal, quiero decirte, pero sí el cupo generó una legitimación que colaboró a, digamos, a que sea un hecho, yo diría, más aceptado, digamos, que hubiera una mujer presidenta, digamos. Virginia, hoy por hoy la Argentina es el país con mayor representación femenina que en la región, esto que estabas creo diciendo que está, vos. No, creo que me parece que está, no sé si es Islandia, están los países nórdicos, creo que hay dos o tres países nórdicos. Claro, hablamos de la región, hablamos más arriba que nosotros. De América Latina. Sí, quiero decir que en ese momento, a posteriori de la ley, ¿no? Las socialistas francesas dieron una batalla impresionante. Hay un libro que publicaron, acá está traducido al español, al castellano, y vos decís, bueno, hicieron una movida impresionante para lograr, después de dos elecciones, el 12% de representación. El Parlamento Europeo también sacó medidas de ese tipo, y ahí hay un Parlamento Europeo, pero es más, digamos, fue a posterior también de la ley de cupo. Yo fui al Parlamento Europeo a presentar la ley, en una sesión especial en la Comisión de Género, y realmente era una curiosidad que fuera, digamos, una ley en esos tiempos. Así que bueno, a festejar. Bien, tengo una preguntita más como para ir cerrando. Muchas de estas políticas o de este tipo de posturas son vistas bajo el lema de la discriminación positiva. ¿Vos qué opinas al respecto de esto? ¿Lo ves de la misma manera? Por supuesto, digamos, tiene como antecedente, digamos, los debates de la década del 60 en Estados Unidos en relación a la discriminación positiva de las personas afrodescendientes, ¿no es cierto? Ahí eso es, hay que reconocer. Por eso que fue tan... Y hay un debate, hubo un debate, yo una vez encontré un documento y lo hablé con las alemanas, que el Partido Socialista Alemán tuvo un largo debate de avances y retrocesos en relación a esto. Yo creo que, vuelvo a repetirte, que en el caso de la Argentina operó esa cosa tan novedosa que Evita no sé de dónde la sacó. Yo soy amiga de Marisa Navarro, digamos que es la historiadora más importante en relación a Eva Perón y al peronismo. Es una feminista destacada, la habrán leído, es una amiga de la Argentina, vive en los Estados Unidos, y en realidad ella dice que es una originalidad total, porque en ese momento no había cuotas en la Europa de posguerra, o sea, ella creó un partido peronista femenino, lo que se conoce, que podía tener alguna semejanza o una proximidad, digamos, a lo que pasaba en España, digamos, pero el tema de un 33 que estaba organizado, digamos, con una representación sectorial, con la representación del 33% de los trabajadores, los 33% de los varones, el 33% de las mujeres. Entonces, eso fue, me parece, que lo original también de la Argentina, digamos, y fue muy muy temprano, digamos, de nuestra ídola Evita. Hola. Hola, hola, Virginia. Sí, estábamos justo acá. Sí, estábamos escuchando porque además vos hablabas de Evita y acá habíamos tenido un programa hace varios meses ya, justamente hablando sobre Evita y los logros y qué es lo que... En julio. ¿Y qué es lo que significó políticamente? Bueno, y acá tenemos uno de esos ejemplos de lo que veníamos hablando, de qué es la figura que nos dejó, ¿no? Además. Yo creo que lo que reconoce Marisa Navarro, que lo novedoso de la Argentina fue el proceso de politización masiva de mujeres que no habían tenido ninguna experiencia política, mujeres trabajadoras de base popular. O sea, esa masividad fue, digamos, muy temprana en relación al resto del mundo. Entonces, y esa masividad, digamos, fue sedimentando, digamos, una cultura política, digamos, donde nosotras somos también herederas de esas viejas, viste, en los 70, y cuando nos miran de afuera, viste, este siempre fue un país donde las mujeres tuvieron una enorme participación política. Mira, cuando nosotros lanzamos, lograda la ley de cupos, ¿no es cierto? Lanzamos el Consejo fue creado y como un organismo de coordinación de políticas y fue el primer organismo jerarquizado, que hubo también, hubo en Brasil en un tiempo muy corto la experiencia del Consejo Nacional y esta era la segunda experiencia. Creamos la Comisión de Partidos Políticos y desde ahí, digamos con la red de las mujeres de todos los partidos, desde ahí dimos... desde ahí se condujo una estrategia. Y después de lograr la ley, ¿no es cierto?, definimos una serie de líneas de acción, entre ellas la reglamentación, el impulso de las de legislaciones semejantes en el interior del país, la creación de un área de formación multipartidario con perspectiva feminista, bueno, todo eso. Y teníamos una reunión regional iberoamericana acá y vino la directora del Instituto de la Mujer de España. No hablamos lo que cada uno iba a hacer al otro día en su país, se fue a España y no sé qué radio importante nos saca al aire a las dos. Entonces, las dos estábamos lanzando un curso, digamos, un programa de capacitación política. Marina Subía era la directora del Instituto allá en España, que tenía, bueno, era una referencia, digamos, importante. ¿Y cuál era el problema de las españolas? El problema era una campaña para que las mujeres se afilen en los partidos. Entonces nosotros en el 83 era casi, digamos, igualitaria la participación dentro de los afiliados, me refiero a los partidos con base popular, como el peronismo y el radicalismo. Eso no es moco de pavo, digo. ¿Entendés? O sea, vos quizás decimos, bueno, lo comparamos con España, España venía de una transición, efectivamente una dictadura, viste, brutal, 20 años, todo lo que vos quieras. Pero no es normal eso. Si vos ibas a Brasil, lo mismo. Las brasileñas siempre, viste, impresionadas porque todas las mujeres hacemos política. Entonces es un rasgo, me parece, del mismo modo, digamos, que puedo decirte, digamos, que la Argentina fue un país tempranamente moderno, que el papel de la educación tuvo el que... Y bueno, el peronismo en los procesos de construcción de ciudadanía, como hoy se dice, fue muy novedoso porque incorporó de lleno a las mujeres, hasta creando un partido y hasta promoviendo este tipo de medidas. Me explico, digamos, medida que no ha quedado escrita, ¿no? Porque lo del 33, por lo menos Marisa Navarro dice que no lo encontró en ningún reglamento. Y sin embargo, digamos, fue parte no de la leyenda, digamos, no, de su tradición, de su ideario. Virginia, vemos bueno, cómo... Hay mucho para hablar. Claro, porque vemos cómo en realidad hablar de una ley implica hablar de una organización, de muchos años de lucha, de muchos antecedentes, de muchas referentes. La verdad que es un tema que abre una lista bastante grande, así que hoy tenemos que... Ya nos están corriendo el tiempo, está llegando la gente del programa que nos sigue, pero dejamos abierta, por supuesto, una invitación al piso. Tenés que venir a compartir la mesa con nosotras. Me van a contar por qué le pusieron Bemba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, te esperamos entonces con unos mates pronto, Virginia. Muchísimas gracias por tu participación. Te agradecemos enormemente. No, gracias a ustedes. Un beso. Chao, un beso, hasta luego. Acordate que el preservativo es el único método anticonceptivo que te protege del SIDA. Úsalo siempre, aunque estés cuidándote con otro método. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Te invita. Le damos un ratito a la compañera Sole que nos va a llamar para el Mujeres Te Invita. Vamos a saludar a quienes nos están dejando mensajes a través del C-Box en la página www.labemba.com.ar. ¿Qué te sale? C-Box. ¡Ay! Está Lía que dice: hola mujeres, las estoy escuchando desde Barcelona, ahora que la diferencia horaria lo permite. Buenísimo todo, las acompaño y apoyo desde acá. Besos. Beso enorme, Lía. El Pela nos dice: lo dijo Alac, ministro de Justicia. Esto es sencillo: el aborto legal, seguro y gratuito no está en la agenda para Cris. Le mando un abrazo enorme a Pela. otro monito para la jaula. Bonito para la jaula. Por eso, es un compañero. Pocos hombres militantes feministas conozco como él, que está siempre está ahí. Nos sigue a nosotros, está en las marchas, está en las plazas, estamos dando algunas charlas ahí peleándonos con la gente. Bueno, habrá que seguirlo, ¿no? Es esa la cuestión. Vamos a mirarlo de cerca. Vamos a hacerle marca personal. Es un programa plural, o sea. De marca personal a todos los diputados del Frente para la Victoria y a la posición pública que decía Mavi que iba a tomar el Frente para la Victoria. Bueno, a ver, vamos a ir siguiéndolo. No estamos. Buenísima la ley de matrimonio igualitario, buenísimo un montón de cosas. Vamos a seguir con esto. Y si la beta las quiero ver bailar. ¿Qué más? Mirando, y si la beta. Y Cristian, detrás de las paredes, nos dice: muy buen programa, chicas. Felicitaciones, como siempre. Saludos. Gracias. ¿Tenemos la comunicación telefónica o vamos? Hola, Sole. Sí, la tenemos. ¿Estás ahí, Sole? Hola, ¿cómo andas? Hola. Buenas noches, Sole. Hola. ¿Vas a escuchar? Hoy. Ups. ¿Aló? Johnny, devolvenos a Soledad. ¿Hola, hola? Hola. No, ya hola. No. Bueno, ¿seguimos? Algo había. Sí. Yo tengo. ¿Está? ¿Querés arrancar vos? Arrancá. Cuando esté Sole, grita que paramos, pero mientras seguimos. Mientras invita. Concurso de Fundación Mujeres en Igualdad, Violencia Nunca, hace clic, el amor no duele. Es para chicos y chicas menores de 18 años. Los temas propuestos son el amor no duele, violencia nunca, no confundamos celos con amor. Y están proponiendo armar un video o dibujos, diseños digitales, pinturas, jingles, rap, actuaciones, canciones. Bueno, que hagan los adolescentes y las adolescentes alrededor de esto de la violencia de género. Yo quiero bailar rap, no puedo ir, no soy adolescente. O sea, nosotros estamos re baquetes. ¿No? De 10 años más tenemos. ¿Sabes que amor adolescente? Al palo con eso, ¿no? Che, www.amoradolescente.org.ar o en www.mujeresenigualdad.org. Puntuar. Está buenísimo esta iniciativa porque interpela directamente a los jóvenes y a las jóvenes todo alrededor de la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué más? Bueno, mientras esperamos a que salga Sole al aire, invitamos una cosa cultural más tranquila. El sábado es la noche de los museos. Está bien, la auspicia Mauri, pero está bueno para la gente que no se acerca a los museos. No es la mejor oportunidad porque están todos hasta las manos, así que elijan los museos que no son masivos. Aparte no es una iniciativa de Mauri, esto viene no, de mucho antes. Obviamente, obviamente. Pero bueno, a partir de las 8, ¿no? A partir de las 8, lo tenían anotado, de las 8 a las 3 hasta de la mañana. 3 de la mañana. Consejo, no elijan los museos masivos, vayan después cuando tengan tiempo, pero elijan a la noche los museos, esos pequeños museos que no siempre están llenos de gente y tienen actividades súper copadas, hay de todo. Pueden entrar a www.lanochedelosmuseos.gov.ar y pueden ver todo lo que hay. Estoy escuchando un teléfono que está sonando. Sí. Pará, ¿lo soñé? Antes que nada, el sábado a las 11 horas, muy bien. Radio abierta en la calle Rivadavia, vamos a estar todos ahí sacando la bemba a la calle, hablando con el vecino o la vecina, como diría acá el joven pro. Hablando con el barrio también, difundiendo la radio, difundiendo las actividades del Olimpo, esa es la idea, que la radio sea una radio comunitaria. Así que ahí vamos a estar haciendo radio abierta de 11 a, no sé, 3 de la tarde. Qué pinte. Sí, más Rivadavia o menos, la tarde. Carra, este sábado 12 a partir de las 11. Nos van a ver a nosotros. Sí. Vamos a estar ahí. Pueden conocer. Sí. ¿Sole, estás? ¿Sole, ¿eh? Sí, ¿cómo andan? Buenas noches, Sole. ¿Vas a estar en la radio abierta, Sole? No. Si me llaman por teléfono, obviamente que voy a estar. La verdad que no voy a estar ese día justamente porque el 12 de noviembre es Cine para Hacer, que es la cuarta muestra de cine e identidad biológica que organizamos junto con la Asociación Raíz Natal. Va a ser este sábado en la Biblioteca Nacional, la entrada es libre y gratuita, así que después de la radio abierta, si se quieren dar una vuelta por ahí, estaría buenísimo. ¿Arranca a las 12:30? ¿Dónde, Sole? 12:30 horas hasta las 19 horas. Así que si quieren venir, están todos y todas invitados. Va a haber un cierre musical a cargo de la banda de música de Voces de Barro. Así que los esperamos. Va a haber coordenadas, Sole. Películas de Suecia, de Estados Unidos y de México. ¿Coordenadas, Sole? ¿Dónde? Biblioteca Nacional. Coordenadas. Dirección. Agüero 2502, Biblioteca Nacional. Buenísimo. Muy bien. A ver, les recordamos a nuestros oyentes y nuestras oyentes. Sole es una compañera de la agrupación de Raíz Natal, que trabaja acá en el Ex Olimpo también, comparte el espacio, trabaja por el derecho a la identidad biológica. Tienen un programa también en La Bemba los días viernes a las 18:30, ¿verdad? Exactamente. Así que también vamos a seguir hablando este viernes sobre lo que va a ser la muestra de este sábado 12. Sí, así lo presentaron. Nos vemos después de la radio abierta si vienen para allá. Sole, ¿sí? Lo presentaron también en Córdoba, ¿no? ¿Puede ser? Sí, lo presentamos, mira, en varios lugares. Estuvimos en Córdoba, en Jujuy, Bariloche, Mar del Plata, Rosario, Ciudad de Santa Fe y nada más por ahora. No, buenísimo. Nos estamos expandiendo bastante. Sí, sí, sí. Es una temática que la verdad que nos afecta a todos. Ajá. Y no, generalmente siempre conocemos a alguien que fue adoptado o que está buscando una parte de su historia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Y bueno, la verdad que nos llega a todos de cerca. Ajá. Bueno, Sole, gracias. Gracias, Sole. Gracias. Bueno, suerte para el sábado. Y lo vamos a seguir difundiendo acá en la radio. Están pegados todos los flyers, todo. Bárbaro, muchas gracias. Besos, gracias. Gracias. Un besito, ¡mua! Chao, beso. Bueno, nos fuimos. Grande. Estamos. Estamos. Siendo las 9 y 10. Yo me estoy yendo directo a la cama. Así como que empiezo a caminar con las manos para adelante y. Y te vas. Me voy a dormir. ¿Va a llegar alguien acá a estos micrófonos o los vamos a dejar en solitario? ¿Algún puentista? ¿Algún puentista que quiera tejer este puente? Rápido, porque si no. Podemos seguir contando, a ver si nos escribió alguien. ¿Qué más? ¿Quién más nos escribió? Ariel, que quería saber cómo conectarse con la Bemba. Podés venirte el sábado, Ariel. Nos conoces a todos. Y a todas. Y a todas. Pero bueno, bien, bien. Bueno, tuvimos mensajes, tuvimos llamados. ¿Cómo le va, señor Juan? Buenas. Tanto muy bien, tiempo. Usted, buenas noches. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Siéntese, por favor, como en su casa. Buen programa el suyo. ¿Sí? Buenas noches. Salió bien. Escuché bastante. Tanto tiempo que no se la veía por acá. Y falta mucho, ya sí, tiene. Ahora, ya está usando las faltas de las que te quedan, viste, en la escuela, sí, como la. Yo después de las 25, ¿no? Ya vino Quincón a firmar la reincorporación. Después de las 15 te da la reincorporación. Igual todo eso se arregla. Sí, yo terminaba con 24 siempre. No, no me acuerdo. Siempre había un preceptor sobornable. Bueno, dale. Yo les quería hacer una denuncia. Dale. El programa de ustedes la semana pasada festejaron los 30 programas. Sí. Sí. Yo les creí, les creí un montón. Sí. Después de ustedes vino Tercer Mundo, después de nosotros. Sí. Vino Tercer ¿sí? Mundo. Y dijeron, cumplimos 30 programas. Y yo dije, pará, acá hay un error. Porque ustedes empezaron una semana antes que Tercer Mundo y que nosotros. No. No, Tercer Mundo empezó con nosotras. No, ustedes bueno, empezaron una semana tercer después. Tercer Mundo empezó el mismo día que nosotros, el 14 de abril, un día después del cumpleaños de mi hermana, que vino acá mi hermana, y le dijimos feliz cumpleaños. Vino, vino con Amelito, si nos bueno, acordamos ese todos. Día fue 14 de abril, el 13 cumpleaños ella. Le festejamos. Ellos dijeron que empezaron el 14, que es el mismo día que nosotros. ¿Está bien? ¿Y ustedes, ¿hiciste las cuentas? Ustedes pará, perdón, acá está, gracias. Gracias, acá está el Esteban de Tercer Mundo, porque es un problema con Tercer Mundo. Hablar en el paso con Tercer Mundo. A mí me den 24 cervezas. Oh, sí. Pará, bueno, entonces yo, gracias yo dije, a Pu por la... les apuesto un cajón de birra que no cumplen 30, porque yo les creía a ustedes, ¿entiendes? Y perdí. ¿Cómo? Porque ustedes no cumplieron 30, muchachos, hay algo mal. Cumplimos 30, lo que pasa es que nosotros tuvimos el programa cero. Ese es el problema. Ah, nosotros arrancamos, te invitamos a que escuches en la página el programa, programa cero. Los muchachos cumplieron el programa 29. Si ustedes empezaron la semana antes, ¿o no? ¡Oh! ¡Con palmadita en la espalda! Pero ayuda. No sé con por qué. Con palmadita en la espalda es como... Encima cada vez que vengo a pedir ayuda acá me bardean. Pero ¿cómo fue la cosa? Nosotros tenemos programa cero... Ustedes empiezan una semana antes que el Tercer Mundo, no pueden cumplir los dos 30 programas. No, porque en realidad nosotras ellos cumplían 30 y nosotros 31. Con la salvedad de que nosotros tuvimos el programa cero, con lo cual llegamos al número 30 en ese momento. Claro. ¿Se entiende? O empezamos de vuelta. Lo llamamos a Paenza, bueno, negro. Sí, que venga Paenza, que nos explique. ¿Y qué va el puente hoy? Después problemas. Hacemos las cuentas y el próximo jueves nos fijamos. O sea, ¿ustedes están festejando hoy los 30? Parece, no sé, yo no sé. ¿Cuál ha pasado? Ah, sí, no, ya no sé. Calculo que sí, que hoy tenemos 30. Bueno. Cuando lleguemos a los 50, nosotros ¿qué? Tenemos menos 48 programas. Hoy vamos a hablar de arte y política. Arte y política. Sí, ¿les sí. interesa? Sí. Sí, en realidad es un poco sí. lo que vienen hablando un poco siempre, de siempre. ¿No? Del arte, de la política, o del arte no, pero que siempre política, lo... o de la sí, política que es, muy difícil. Es un arte. Se están pisando todos. No, no, es que lo tomaron como una crítica que dijeron que vienen hablando siempre, pero digo, siempre se entretejen todos los temas que van tocando. Claro. Eso quise decir. Los artesanales. No. .blogspot.com Lo conseguís también no. en el puente, Rivadavia 9810. El sábado hay feria, después de la actividad en la feria, de acá, ¿eh? De la radio abierta, pueden venir para el puente. Sí, pueden venir porque yo voy a tener el puesto en la feria. Bueno, no, vamos a hablar de arte y política, un poco nos repetimos siempre, nosotros somos un poco bonoles, pero intentamos charlar un poco de la política en el arte y el arte que se posiciona en algún lugar del mundo. El arte que hace política, la política que es un arte, ¿qué onda? Sí, es un arte la política. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Para mí todo... Parece, hacer política me encantó, es un arte. Me encantó el colectivo. Chau. Chau. Nos vamos. El próximo jueves. Chau, chau. Todo Egipto a tus pies.